Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, amigos y amigas del Mary Podcast. No os habéis equivocado de programa. Esta voz cavernosa y algo cazallera que os habla es la que lo hace habitualmente, rompiendo el hielo del programa, solo que andamos inmersos en cierta afonía galopante de la que aún no me he recuperado del todo, así que haré lo posible por llegar al final del programa de hoy en las mejores condiciones. O al menos lo voy a intentar, eso seguro. Bueno, yo no sé vosotros, pero particularmente no me considero un mal tío, ¿eh? Llevo jugando a videojuegos casi desde que me alcanza la memoria y nunca he sentido que hacerlo me produjera ni arrebatos de violencia, ni he tenido tampoco síndrome de abstinencia cuando apagaba la consola y demás. Pero por lo visto hay gente ahí fuera que sigue sin enterarse y que pese a ir de progres y de cercanos, continúa pensando que esto del ocio electrónico es algo pernicioso, o al menos algo que debe vigilarse de cerca como otros productos de consumo, que sí son claramente negativos, de los que por cierto se lucran y mucho de forma indirecta o directa, no sabría decirlo. En fin, hoy vamos a hablar de ello al hilo de lo que ha sido noticia estos días, así que no profundizaré mucho en el asunto, pero sinceramente ya empezamos a estar más que hartos de que la ignorancia o el no querer ver lo evidente o yo no sé si los intereses ocultos del tipo que sean acaban apuntando siempre al mismo lado, ¿no? Y se demoniza algo que yo creo a todas luces hace tiempo dejó de ser minoritario y desconocido para convertirse en una industria muy bollante, cuyo único pecado, más allá de casos aislados que nada tienen que ver con lo que realmente representa, su único pecado ha sido superar a mundos del arte tradicionalmente más exitosos. En fin, quizá algún día entiendan que esto ya empieza a sonar a rancio, pero rancio, rancio. Y voy a ir saludando al personal, que si no me enciendo y no está la boca a muchos trotes. Bianca, muy buenas. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Pues muy bien, dentro de lo que cabe, como puedes escuchar. Ya te estamos escuchando, pero bueno, seguro que va a ser algo pasajero y además aquí entre todos te vamos a echar una mano para que puedas llegar al final del programa, ¿vale? Muchas gracias. A ver si es verdad y no me quedo a medio camino. Nacho, tú también has estado medio afónico, me comentabas antes estos días, ¿o qué? Si solo fuera afónico. Nacho Ortiz. Están en las últimas. Ayer lo vi en las últimas, yo. Yo estaba en las últimas. Saludos a todos. No quiero entrar en el tema que hablabas, Juan. Vamos a tener ahora sitio en el debate. Sí, señor. Me ha vuelto la voz milagrosamente. Creo que algo ha tenido que ver el McDonald's que me enchufó para cenar. Pero tengo que decir gracias a todos los que habéis hecho posible Pride 2011. Un auténtico exitazo. Nos ha seguido gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Un nivelazo con los jugadores. Volcadísimo todo el público. Y solo quiero decir que ya estamos esperando que llegue el año que viene para hacerlo más grande. Gracias a todos, sinceramente. Bueno, luego tendremos también tiempo para que nos cuentes en tipo crónica que dio de sí la ocasión. Deja que siga presentando a los amiguetes que nos acompañan. Albert está también por ahí. Muy buenas. Sí, que sí, mucha cobertura, que sí, mucho no sé qué, que habla. Pero ¿dónde estabas tú a las 9 de la mañana ayer? Yo ayer estaba jugando el torneo de parejas. Ahí, en tu puesto laboral, sí señor, cumpliendo. Correcto. Como Dios manda. Madre mía. Oye, se está estrenando Walking Dead 2, ¿qué hacemos aquí? Una semana de vacaciones no podemos hacer. O sea, coño, llevamos un año esperando. No sé. Para lo mala que va a ser la adaptación de ese enorme cómic, me parece que... ¿No van a estropear más aún? Ya, efectivamente. Más aún, joder. Bueno, hombre, ya tendrás ocasión de contarnos qué ha dado de sí el estreno este. Tú estate ahí quieto, que seguro estás deseando largarte. Y escucha a los demás que están prestos a saludar. Relaño, muy buenas. Muy buenas, Juan. Aquí vengo, justo acabo de jugar al Gran Guardian Heroes, que al fin ha salido en Xbox Live Arcade. Y ya era hora que este auténtico clasicazo tenga el reconocimiento que se merece. Después de estar años y años como coto exclusivo de Sega Saturn, una consola que no es que tuviera mucho éxito, y ser considerado unánimemente un juego de culto, al fin podemos ver a disfrutarlo y a ver si ahora las nuevas generaciones descubren este auténtico juegazo que lleva años, digamos, semioculto. Y si alguien se lo había probado, ahí queda el consejo del máster. O sea que bien apuntado ahí, te he visto rápido. Mr. Motenai, muy buen señor. Muy buenas, Juan. Buenas a todos, saludos a todos los oyentes. Yo me he pasado estos días jugando Dark Souls. Después de leer el análisis de Salva, dije, por lo menos voy a morir unas 1500 veces menos que él en la primera fase. Y efectivamente lo he conseguido, es un juegazo en mayúsculas, un poco lioso, pero es de esos de la vieja escuela, de esos que con una dificultad bien medida, y me lo estoy pasando muy bien, muy bien. Y a ver, afinando los dientes y las uñas para atacar a estos que acechan a nuestro producto de entretenimiento, a nuestro ocio, ¿eh? Bien, bien, bien, ahí te quiero ver bien templado. Mencionabas a Salva, que también nos acompaña y que por supuesto saludamos. Buenas a todos, tal. Yo estuve también en el Pride con Nacho escuchando cómo narraba los pates. La verdad es que dejó el listón de PlayStation muy alto. Que bueno, parece el momento pelota. Ahí, y... el momento pelota, tú estabas ahí pringando también, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y nada, aquí esperando pues empezar otro día más y con ganas de escucharos, por el tema de la política es muy, muy interesante. Enrique, ¿estás por ahí, hombre? Sí, estoy por aquí, Juan. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, comentar que he visto por Twitter algunos mensajitos diciéndome que sí me he pegado muchas vacaciones. Me he pegado las vacaciones justas. En segundo lugar, hay gente por aquí que me tiene cierto odio en el programa, no quiero señalar a nadie. Pero también sé que hay media amigos y media amigas que me tienen mucho aprecio. Eso, por un saludo a ellos no y a ellas. Y por otro, no quiero dejar de perder esta ocasión para recordar lo fantástico que es el trabajo que realiza Bianca y lo gran persona que es. Pero este tío que está presentando. ¿Qué pelota? Ha sacado el cepillo, Enrique ha sacado el cepillo. Pero que Bianca no así manda. Así se vuelve uno de vacaciones. Tienes que decir cosas a Nacho, no a Bianca. Claro. Aprende a Salva, Nacho, que hace muy bien el esbirro. El peloteo del esbirro de Salva. Bueno, a ver si empieza a sacar mails privados de todos y cada uno y a ver quién es el más pelota, ¿eh? A ver, callaos uno y hablar todo. O al revés, no sé cómo era. Fran, está por ahí y el hombre quiere saludar, que ya le toca. Muy buenas a todos. Yo sí voy a pelotear un poco a Nacho, a Ángel Quintana, a Esfera y a Sarín, a Javier Sanabria, porque hicieron un trabajo fantástico, me lo pasé muy bien. Y la verdad que creo que es la mejor manera de demostrar que hay aquí escena y que pueda haber aquí un buen escenario para torneos internacionales. Y nada, pues muchas ganas de empezar el programa, creo que hay unos debates bastante interesantes y con ganas de empezar. Sí, señor, y para que vamos a dedicarnos ya a eso que decís, a debatir y demás, falta por presentar a Jabote, que el hombre también está esperando su turno, así que le damos voz y voto. Pues aquí estoy también con todos vosotros. Yo también soy del club de la voz. Yo no sé qué ha pasado este fin de semana, será el frío, sé que nos ha llegado. Y sí, una pasada al Pride. Yo estuve siguiendo también ayer y me parece que tanto Nacho como Salva y bueno, me imagino que todos los asistentes, un nivelazo allí y los comentarios geniales. Desde aquí mi enhorabuena al jefe también. Peloteo. Creo está, que más es uno, que... más uno. Es lo que tocaba hoy porque ha sido un trabajo excelente. Así que cuando queráis, vamos allá. Sí, señor. Pues saludando a Dani, que como siempre en la parte técnica se ocupa de acercaros el mejor de los programas posibles, nos metemos en faena, que esto ya está presto a comenzar, señores. Retro Podcast. Bianca, cuando quieras, le damos un repaso a lo que en estos 7 días se ha cocido en el hervidero, que es habitualmente el foro, las redes sociales y demás, cuando quieras, tu turno. Pues como siempre el hervidero ha estado pues eso, repletito de mensajes y comenzamos con Homer Simpson. Nos comenta, ¿merece la pena Death Racing 2 Off the Records teniendo ya el Death Racing 2 original o sería mejor alquilarlo? Pues yo creo que es la segunda opción, la verdad, a no ser que seas un fan de la saga, Off the Records es fan service completamente, es un título hecho para que los aficionados que disfrutaron con el primero puedan utilizar a Frank West otra vez en vez de Green. Prácticamente es la misma ciudad con algún añadido más, en forma de algún nuevo psicópata, alguna situación nueva, pero básicamente es lo mismo que has jugado. Quizás si no eres fan de la saga, no te merezca invertir, aunque ha salido a precio reducido, lo que cuesta. Yo recomendaría adquirir salvo para acérrimos entre los que me cuento. Pues nos vamos a Nales, que nos pregunta si merece la pena esperarse 2 semanas para cogerse la versión de PC o mejor me cojo la versión de PS3 de Batman Arkham City. Hombre, lo dijimos la semana pasada. Si tienes un equipo que pueda mover a Batman, los antecedentes nos dicen que la versión de Arkham Asylum fue bastante superada a la de las consolas. Entonces, es un par de semanas, no es el típico retraso como podía ser la saga Assassin's Creed, que tienes que esperarte un par o tres de meses. Este es un par de semanas, ya lo tienes una versión mejor, si tienes un equipo potente, y sobre todo con Nvidia y Physics y demás, técnicamente está bastante por encima. El problema es que si se espera un par de semanas y tiene Play 3, se le va a pegar con la salida de Uncharted 3. Que te gustó mucho a ti, por cierto. Sí, bueno. Bueno, chicos, nos vamos con Cipotia Roset, que nos ¿Cómo, pregunta... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, señor. ¿Qué? El nid del mes, ¿eh? Sí, es que ya estaban tardando en aparecer algunos. Bueno, que os vais de madre. Que nos pregunta que qué se sabe de la saga de Mega Man. ¿Algún nuevo proyecto después de la cancelación de Universe y Legends 3? ¿Será del mismo tipo que el 9 y el 10? ¿O tendremos que conformarnos con jugar con él en Marvel vs. Capcom? Bien, bien, bien. Más vale poco a poco, pero que te salga bien. Venga, va, sigamos. Pues, amigo... Oye, que no me he metido con tu 10 esta semana. Madre mía. Amigo Cipote Arrocer, me temo que tengo malas noticias al respecto, y es que desde que Keiji Inafune, el creador de la franquicia y de Mega Man, se fue de Capcom, pues parece que Capcom no quiere saber nada de su mascota. Canceló inmediatamente después los dos proyectos que había al respecto, tanto el Legend 3 como el Universe. Respecto al Legend 3, hubo mucho movimiento en Facebook por parte de los aficionados intentando presionar a Capcom para que retomaran el proyecto. Por parte de la compañía nipona han dicho que agradecen mucho tanto el fervor de sus aficionados como la atención que prestan por sus productos, pero que no hay tutía, que no piensan retomar el proyecto. Así que de momento tendremos que conformarnos con jugar a lo que tenemos ahora. Supongo que en un futuro más o menos cercano o lejano habrá un nuevo Mega Man. De no ser así, sería un error por parte de Capcom, porque ya te digo, el robot azul tiene muchos seguidores detrás. Pues nos vamos con Fran90, que nos pregunta: ¿sabéis si al final el Devil May Cry HD Collection saldrá en Xbox 360? Pues vamos dando una respuesta rápida. Sí a las dos preguntas. Sale en 360 PS3 en 2012, incluyendo Devil May Cry 1, 2 y 3, y con algunos extras, además de trofeos y los logros. Pues nada, sí me gusta, es rapidísimo. Nos vamos con Santagar. Me dijo hace tiempo que iban a sacar a lo largo de este año el Muramasa de Wii en formato descargable y HD para Xbox 360 y PS3. ¿Es eso cierto o se ha quedado todo en un rumor? Pues de nuevo, aún no se sabe nada al respecto. Imagino que por parte de VanillaWare estarán ahora mismo ocupados con ese Dragon's Crown, que tiene una pinta alucinante cada vez. Ese arte promete. Sí, sí, además cada vez pinta mejor. Y ese una especie de secuela espiritual, digamos, de aquellos geniales Dungeons and Dragons de recreativa. Este juego lo veremos en 2012. Supongo que después ya quizás retomen este proyecto de llevar Muramasa a la plataforma descargable. Nos vamos con Bus 9. Esta semana se ha anunciado en el Online Pass de Batman Arkham City, y este afecta directamente al contenido de la campaña, privando a los compradores de segunda mano de las misiones de Catwoman. ¿Qué opinión nos merece esto? Lo hablaremos, porque esto ha sido una forma muy inteligente de colar un online pass como el que se ha metido en Batman, ¿no? Quitarte un personaje, además con el carisma y con lo bien integrado que está Catwoman en Arkham City. Si juegas con ella desde el principio, si tienes este online pass desde el principio. Y vaya, es un movimiento muy inteligente por parte de Warner Bros., pero lo considero que ha sido mutilar el juego. Y abre la puerta a un debate que pronto tendremos ahora en un rato. Matrix MGC nos cuenta que ya hay posibilidad alternativa al pad en consolas. Sony presenta el teclado ratón oficial, que personalmente espera que sea compatible con todos los juegos que salgan a partir de ahora. Albert, ¿estás de acuerdo con la posibilidad de jugar a shooters en consola? Albert, lo digo en serio, es que la gente ya envía tu nombre como Alberto. O sea, no, no, o sea, ese drama, esa catástrofe, la has colocado tú aquí. Llevamos 5 años, tú tranquilo, hasta que has llegado tú. Y ya está dando un por saco. Bueno, en fin. Pero es que culpa tuya. El nombre no es Albert, es Albert. Ahí está. Bueno, culpa mía pueden ser muchas cosas, pero respond. Albert es como de Cani, en fin. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por dónde íbamos? La pregunta es sobre si vamos a poder jugar por fin. Venga, para parvulitos, te la repito. Sí. No, que ya está. ¿Estás de acuerdo con la posibilidad? Claro que, o sea, en sí claro que estoy de acuerdo, pero vale, le vas a meter un teclado y le vas a meter un ratón y luego, claro, te hará falta una mesita para ponerlo todo y luego una silla para estar cómodo y bla, bla, bla, y que se los altavoces ya... Oye, si quieres jugar como en un PC, juega en un PC. En consolas hay un montón de juegos que se pueden jugar muy bien y están orientados a esa plataforma. Bueno, lo que, Albert, lo que viene a decir es decir, vale, la gente que no tiene un PC, ¿no? Y que simplemente tiene una consola, pues bueno, es igual, no tiene un PC potente para jugar o no un PC optimizado para jugar, tiene un PC de ofimática. Pues esto sí, ¿le va a servir para jugar? Sí, no lo va a ver igual que en un PC, pero por lo menos va a poder jugar y vamos a poder competir de tú a tú los jugadores, los usuarios que juegan en consola que juegan peor y los usuarios que juegan en PC que juegan mejor. Por una cuestión de control, que nadie se me asuste ahora. A mí me parece mal, porque es desigual por los que, con los que no tienen teclado y, teclado y ratón. No, pero después te lo compras. Bueno, una vez cerrado el manos, vamos con Klaus Art. He leído en varias páginas de internet que Kane y Lynch 3 podría estar en desarrollo. ¿Sabéis algo más? No, de momento lo único que saltó fue que había una oferta de trabajo y podría estar relacionada con el juego. Pero de momento IO Interactive está trabajando en este último Hitman, en Absolution, que está ahora mismo en su recta final de desarrollo, que tiene una pinta espectacular y que se supone que va a ser el golpe de efecto del estudio tras los malos resultados que han cosechado precisamente con la saga Kane. Exacto. Porque viendo lo malo que fue el 2, yo ahí me da casi que lo dejen. Nos vamos con Luce. El otro día, hablando con unos amigos, nos saltó una duda acerca del Online Pass. Aparte de luchar por cargarse el mercado de segunda mano, ¿impide también que yo me vaya a casa de un colega con mi juego comprado religiosamente y no podamos jugar online porque ya lo he activado en mi consola? Efectivamente, como no lleves la consola de tu colega, no vas a poder jugarlo. Nos vamos con BardiJP. Pregunta para Nacho. ¿Crees que ahora con Street Fighter Cross Tekken se deje olvidado el Super Street Fighter 4 Arcade Edition? Pues tenemos la misma duda de verdad el año con Marvel vs. Capcom 3 y no ha sido así. Hemos visto que, bueno, sí que ha habido momentos en los que la gente, la comunidad está más pendiente de Marvel, pero se ha vuelto a Street Fighter, especialmente con esta revisión 2012, se sigue compitiendo y el juego tiene una salud envidiable ahora mismo y el nivel está siendo altísimo porque se está explotando muy bien. Yo pienso que Street Fighter Cross Tekken va a tener más aceptación que Marvel vs. Capcom 3, pero que Street Fighter 4 va a seguir conviviendo todavía bastantes años, por lo menos un par de añitos. Sí, bueno, sin duda Street Fighter 4 ha arraigado bastante dentro de la comunidad. Que Street Fighter por Tekken tome su lugar, todavía hay que verlo. Yo de momento Street Fighter por Tekken lo estoy viendo que va a quedar como un juego quizás demasiado caótico. Le están metiendo muchísimas cosas, que si gemas, que si modo Pandora, que si tal, que si cual. Y quizá ahí se rompa el equilibrio del juego y al final los aficionados, pues a la hora de jugar online, prefieran volver a Street Fighter 4. Bueno, pues antes de que nos vayamos al debate, Bianca, vamos a echar como siempre un vistazo rápido al tema mensajes cortos, primer capítulo. Pues nada, súper rápido. Andrés VTS dice, gracias a Mote porque me enseñó en el vídeo de Estamos jugando a FIFA movimientos nuevos que desconocía. Y nos vamos también con Alex. Mote, ¿alguna sugerencia? Hice movimientos que desconocía hasta yo. Diram Hotel nos pregunta, ¿para cuándo el estreno de Los Hombres de Nacho? ¿Será Bianca la Lolita Gamer y su romance con Albert Relaño, el jugón Butak? ¿El romance de qué? ¿De qué ha dicho? Eso romance? Iba a decir, he de decir que por aquí ya hay un cachondeo bastante importante, no sé por qué, pero bueno, o sea, nosotros metemos apunta los... Bien, ya lo sabrás, ya lo sabrás. Pues se bueno, Juan... Se ha grabado la anamispoten ahí al segundo, este hombre. Pues hasta aquí los mensajes, Juan, así que si te parece y los chicos te dejan, nos vamos al debate. Sí, señor, vámonos para allá. A debate. Bueno, amigos, vamos a empezar el debate con un verdadero peso pesado de los temas que traemos para hoy. Ya lo hemos ido medio apuntando en la presentación con mi pequeña reflexión y algún comentario que ha hecho algún compañero también, pero si habéis oído o leído las noticias tanto de la web como seguramente de otros medios por ahí, os habréis enterado de que estos días se ha hecho eco en general del sector sobre el programa electoral del Partido Socialista en el que se hace una única mención al universo del videojuego, incluyéndolo en el Plan Nacional Antidrogas, creo recordar, corregidme ahora si me equivoco en alguno de los términos, pero el caso es que, como digo, la única mención que se hace con respecto al ocio electrónico, pudiendo haberse hecho, como es evidente en otras muchas partes del programa, más cercanas a la cultura o al arte, se ha hecho en esa sección que hace referencia a, en fin, poner la carne en el asador por parte del partido para luchar contra esos estas cosas tan perniciosas que amenazan a las juventudes de nuestro país. Bien, evidentemente todo el mundo que, como nosotros, nos contamos entre los aficionados al género y al mundo del videojuego en general, nos hemos sentido de alguna manera molestos por esto. Y nos ha hecho pues reflexionar sobre la postura que se da con respecto al mundo del videojuego demasiado a menudo, ¿no? Medios de comunicación, ahora también partidos políticos, parece que no terminan de ver las cosas muy claras, o que si lo hacen no se ajustan a la realidad. Así que los siguientes minutos, amiguetes, van a girar en torno a eso, en torno a lo que os ha parecido la noticia y, en fin, sobre todo lo que ello conlleva. A mí me gustaría que antes de que Mogai venga con la pisonadora, porque lleva... No, estaba metafísico yo y no sí, he hecho de verdad, ¿eh? Bueno, pues la metafísica, no sé, ni lista, no sé lo que vas a poner aquí en juego en el tapete, pero me gustaría que Enrique, que desde aquí, enhorabuena, porque creo que has hecho un tratamiento muy neutral y llamando a cada cosa por su nombre de la información. Hemos visto que en internet ha habido mucha confusión y que ha habido gente que no sabía interpretar realmente lo que se había hecho. Me gustaría, Enrique, que le comentaras a nuestros oyentes realmente qué ha pasado y sin ninguna opinión, para que después ya Motenay abra el debate. Pues con bastante atino el asunto, y el caso es que en el programa electoral del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, se ha remarcado que los videojuegos pues deben entrar en lo que es el Plan Nacional sobre Drogas, que se dedica pues a buscar medidas y a promover un poco el no consumo de sustancias y de drogas. Entonces lo que consideran es que sería integrar como una sustancia, una adicción sin sustancia, es decir, una adicción que no conlleva ningún tipo de consumo físico, como tal, para pues prevenir casos de adicción. Lo que es verdaderamente reseñable dentro de esto es que el sector de los videojuegos no se menciona en ninguno de los otros apartados dentro del programa electoral. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, que en la sección de contenidos digitales, en la sección de industrias culturales, tampoco aparece mención. Recordemos que el ocio digital está considerado industria cultural precisamente por este gobierno, por el socialista que actualmente está en el poder. Y bueno, pues la polémica se ha generado un poco pues por eso, pues más que por la, evidentemente por la falta de mención como industria cultural, y por otra parte por la consideración como elemento adictivo. Correcto. Bueno, aquí sucede, hay una udana muy famosa, la más famosa de los ciegos y el elefante, que me recuerda mucho a lo que está pasando con el Partido Socialista y en general con todos los políticos con el mundo del videojuego. No, se presentaron a unos cuantos hombres ciegos de nacimiento, se les puso delante un elefante y a cada uno se le dio una parte, a uno se le dio una pata, al otro se le puso delante de la cola, las orejas y tal, y cada uno se le preguntaba, ¿qué es para ti el elefante? Y uno decía, no, el de la pata decía, es como un tronco de un árbol, el de las orejas decía, no, es como un abanico gigante, el de la cola decía, no, es como una escoba. En realidad, la moraleja es que los hombres que solo ven una parte de la verdad, pues disputan, pelean mucho aferrándose a esa parte de la verdad, ¿no? Y eso es lo que ocurre ahora mismo con el sector del videojuego y la política, que solamente ven el lado más pernicioso, que es el de la adicción, que puede ser como cualquier otra cosa, ¿verdad? También la adicción al gimnasio también puede haber, ¿no? O la adicción a miles de cosas. No, ahora en serio. Entonces, resulta que solo ves esta parte y te olvidas lo que decía Enrique, ¿no? Te olvidas la parte más importante, que es la parte cultural, la parte positiva de los videojuegos. Y esto es tristísimo, es muy triste, y hace que nosotros podamos llamar al Partido Socialista Obrero Español o a los políticos en general y decir, oiga, usted es un ignorante, sin sustancia ninguna, ¿no? Porque como, bueno, hago caso omiso de todo el resto de su programa, ¿no? Y solo me fijo en esto que usted acaba de decir, y uno se da cuenta de que viven ustedes en la inopia más absoluta, y hace que me avergüence una vez más de la clase política de este país, que va por los suelos, una vez más. Sí, aquí hay dos cosas importantes. Una ya la habéis comentado, es que desde la industria intentamos luchar algunos para que se tome esto como cultura, no como un simple entretenimiento, y no solo no se menciona en ningún sitio, ni el PSOE ni tampoco el PP, sino que además, se coloca como una posible adicción, como comentaba Enrique antes, que puede haber 200.000 adicciones como esta, no nos engañemos. El problema seguramente no es el videojuego, sino la persona en sí. Y el otro tema sobre este añadido, pues la verdad, me preocupa bastante poco, porque para bien o para mal es imposible que el PSOE gane las elecciones y quedará en nada, ¿no? Pero la verdad es que es bastante triste ver otra vez cómo nos mandan desde arriba y qué saben y qué no saben. Además, estamos hablando de un partido, tanto este como el anterior, que son especialistas en cargarse la cultura de este país. Lo hemos visto en infinidad de veces, o sea que no viene de aquí ya. Yo, desde luego, a mí esto no me pilla de nueva ni de imprevisto. Vamos, llevamos ya 20 años con la misma cantinela de siempre. Videojuegos es sinónimo de droga, videojuegos crean drogadictos, videojuegos crean asesinos en serie. Y vamos, de nuevo tenemos la palabra videojuego enlazada a la palabra adicción. Y vamos, esto es el pan nuestro de cada día para esta industria. Yo lo que más lamento sobre todo, no solo que no se mencione al videojuego en este plan como cultura, sino que tampoco se le mencione como industria. Vamos a ver, señores del gobierno, del futuro gobierno, ya sea del PP, del PSOE o de quien sea, vamos a crear una industria del videojuego. Pongan algún plan, pongan alguna ayuda, hagan alguna mención para que se pueda crear una industria del videojuego en este país. Porque el videojuego está creando muchos puestos de trabajo en muchos otros países. Y yo creo que aquí en España no andamos precisamente sobrados de puestos de trabajo al respecto. Yo miro, por ejemplo, a nuestros vecinos franceses, aunque no les tenga mucha simpatía porque tienen la mala costumbre de tirar nuestros camiones, pero bueno, los miro y la verdad es que siento auténtica envidia con la industria que tienen ahí. Tienen sus compañías de fama internacional, tienen incluso premios al respecto, y aquí es que no hay nada, absolutamente nada. Para cuando llega el momento de nombrar videojuegos, se nombra solo para esto. Es que es simple y llanamente lamentable. A mí me ha sorprendido de una forma desagradablemente inesperada cómo una fuerza política que entre sus bases está la tolerancia y el aproximarse hacia aspectos de la sociedad que no, pues que quizás no cuajen en otras formaciones políticas. El progreso, Nacho. Efectivamente. Y después de haber aprobado el matrimonio gay y otras tantas medidas que han sido abanderadas de la tolerancia y del talante que ha exhibido este gobierno, no me lo explico. ¿Cómo podemos ser tan abiertos para unas cosas y ser tan retrógrados para otras? Desde luego creo que aquí ha habido un mal asesoramiento. Y creo que autoimagen del PSOE ha saltado por los aires entre un sector bastante amplio de sus votantes. O sea, ¿qué vas a esperar de un partido político que te trata así, con un desconocimiento, tu afición? Y aparte, volviendo a lo que decía Relaño, fíjate, industria, conciencia de industria, cero. Sin embargo, fijaos lo que está pasando con el cine español, que le están dando subvenciones y subvenciones, está apoyando, y luego leí un artículo hace un blog que comentaba cómo películas que habían recibido una subvención millonaria habían acabado en la basura o directamente no se habían estrenado. Me parece tristísimo y lamentable, y todo producto de la ignorancia. Rápidamente apuntar a Salva. Ha comentado antes que las elecciones, bueno, las puede ganar cualquiera de los dos partidos en esta sociedad más o menos bipartidista que vivimos actualmente. Pero bueno, decirte que todo, que, bueno, el PP, que en el Partido, todo en el Partido Popular sabe cómo funcionan las tendencias y cómo está todo ahí. Sí, pero al margen del tema ideológico, decirte que en el Partido Popular hace un par de años, en 2010 o incluso en 2009, ya se propuso la integración de los videojuegos de las redes sociales y del ciberpóker, por ejemplo, como adicción. O sea que, digamos que los dos palos van por el mismo camino. Sí, sí, es que lo he leído antes en Twitter, que uno decía: critico al PSOE y no critico al PP porque estos no tienen programa. O sea que cojo esa frase también, ¿eh? No es que critique a uno porque sea un color o no, o otro. No, creo que aquí, perdóname, pero creo que no estamos hablando de colores, simplemente estamos hablando de hechos. Exacto, de opiniones en general. Esta vez la ha soltado ha salido el programa Rubalcaba, como podría haber salido el programa de cualquier otro, y lo tendríamos debatiendo igualmente. Cuando salga el programa del otro, si lleva algo de videojuegos en esta dirección, pues se criticará y lo diremos. Y si lleva videojuegos en la otra dirección, que me va a decir que tiene un plan súper sólido para sentar las bases de una industria nacional con aspiraciones de competir a nivel europeo internacional, diré, oye, aplauso. Pero exactamente, sí, exactamente, sinceramente. Chicos, yo iba a decir que yo estoy un poco con Nacho en la sorpresa, pero porque fijaros que creo que no lo hemos comentado todavía, que este gobierno es el que inauguró el Ministerio de las Artes Digitales, ¿no? Y hubo como un cierto, todos los jugones pensamos, parece que por fin se nos va a tratar este producto como cultura. Entonces yo creo que, bueno, pues siguiendo también un poco lo que dice Mote, es un poco que no se sabe lo que tienen entre manos, pero también tenéis que tener en cuenta que la situación realmente es preocupante. Porque hay cierto absentismo escolar, no solo por los videojuegos, claro está, la telebasura, bueno, hay muchísimas cosas. Pero, Jabote, que están creando esto. Perdona, un inciso. A ver, tú puedes incluir en el Plan Nacional sobre Drogas una sustancia o una adicción causada por la ausencia de sustancia, como puede ser un comportamiento, a partir de que tenga una cierta incidencia dentro de la población. ¿No? Sí, claro. ¿Cuántos casos de adicción por videojuegos tenemos en España? Es absolutamente residual. Es mucho más nocivo Gran Hermano que no los videojuegos desde el punto de vista psicológico. ¿Qué quiero decir? Estamos en Corea y no me he enterado. O sea, perdona, correcto. O sea, yo no tengo, no, y fíjate que dentro del ámbito psiquiátrico tengo referencias y de verdad que no he conocido ningún caso de adicción por videojuegos que haya desembocado en conducta destructiva. Patológica, ¿no? Sí, exacto. Ahí va yo, Nacho, que aunque sea una minoría, yo creo que han pecado de ignorantes. Eso, de ignorantes. De inopia, inopia, inopia. O sea, puro desconocimiento, sí. Y cuando las cosas no se saben, que no pasa nada, no tienes por qué saberlo todo, se pregunta, se coge a alguien que sepa y dice, oiga, mire, yo de videojuegos no tengo ni idea. Pues pregunte, si no pasa nada, si aquí gente que sabe de videojuegos en España hay mucha. Pregunta. Tened en cuenta. Tened en cuenta también que se ha incluido la palabra videojuegos ahí al lado de la red, las nuevas tecnologías de entretenimiento, o sea, que también ahí están los móviles, está internet, y a lo mejor, ¿en qué momento han incluido la palabra? Dirán ellos ahora, ¿no? Con la que se ha generado, sobre todo en nuestro sector. O sea, que habría que ver el artículo en su contexto entero, y no porque aparezca la palabra videojuegos ya llevarnos la mano a la cabeza. Déjame un momento de que apunte, hay una cosa que no podemos perder de vista. Desde la masacre de Columbine llevamos con la cantinela de los efectos de los videojuegos en la psique de los jugadores, que si estudios, que si tal. Si uno se detiene a todos esos estudios que salen, todos esos psicólogos que salen por la televisión, a apuntar los efectos que tienen los videojuegos, los efectos nocivos, los supuestos efectos nocivos que tienen los videojuegos en el público, si se mira esos estudios, se verá que son estudios que no valen para nada. No valen para nada. Son estudios con una muestra muy sacada, con muy poca base y que no, realmente que son estudios muy, muy sacados. No sirven para nada. No hay un estudio serio que, digamos, muestre el efecto, un efecto contundente, apreciable, tratable desde el punto de vista psicológico. No hay. Lo que pasa es que hay una clave, perdóname que apunte un momento, es que es mucho más fácil demonizar a los videojuegos, ¿verdad? Que no decir que los videojuegos son la caña. Sobre todo una generación o dos generaciones por encima nuestro, o sea, gente que está por encima, yo tengo 33, pues ponte gente 45, 50, 55 y tal, es una masa de votantes muy grande, ¿no? Que bueno, es más fácil decir, coño, es que mi hijo suspende por culpa de los videojuegos, que no mi hijo suspende porque es un pago, ¿entiendes? Entonces, es fácil, ¿no? Los videojuegos son malos, entonces hay un montón de gente que dice, sí, claro, es que los videojuegos son malísimos. No, prefiero culpar a los videojuegos, que es un enemigo que puedo señalar con el dedo, que no culparme a mí como padre. Entonces, claro, es una medida puramente, puramente populista, ¿no? Pero es populismo barato, populismo de todo a 100. Eso lo sé hacer yo también, no hace falta haber estudiado mucho para hacerlo, ¿no? Y me sorprende, es por eso que me indigna, porque esto sí que me indigna, ¿no? Que esta gente me represente en una cámara. Es que es algo que no lo puedo concebir. Lo siento, pero es que no puedo con ello. Sí, no, solo quería añadir, ya lo has dicho tú, quería decir que entonces no es ignorancia, sino que es populismo, o las dos cosas. O las no dos cosas, eso, una cosa va asociada a la otra. No nos engañemos, lo único que buscan los políticos, y más en época electoral, son votos. No buscan, absolutamente no buscan otra cosa, y no se preocupan por mirar nada. ahora mismo los políticos tienen esa percepción, el videojuego es dañino, el videojuego para los niños les sienta fatal. Si ahora decimos a los padres que vamos a proteger a su hijo de lo pernicioso que es el videojuego, nos vamos a llevar votos para adelante. Y ese tiene que ser el origen de esa polémica línea que hay ahora en el programa de Rubalcaba, así que no puede haber otro. Así que los políticos se mueven por un único interés, el voto del ciudadano, ¿no? O sea, que no esto es algo, tú dices, hecho a conciencia. O sea, han puesto esa línea a conciencia. No tanto producto de la ignorancia, sino que está hecho a conciencia. Vamos a ganar votos y lo vamos a ganar con esto. Tú dices esto. Es que todavía es pues peor claro. El año. Yo creo que no... Se les ha ido de las manos metiendo esa palabra ahí, yo pienso. Estamos rascando un poco en la superficie, pero hay que sacar la pala, como decía en el artículo, y meterse hasta el fondo y pringarse, porque lo más significativo no es que se ruborice con los videojuegos, como habéis comentado. Hay constantes estudios científicos que pueden tener más o menos acierto, más o menos criterio a la hora de definir si los videojuegos pues influyen en la persona negativamente, pero el problema es que en un programa electoral de una fuerza política de primer nivel en España no se menciona al ocio digital en ninguno de los factores, es decir, es lo que estamos comentando. ¿Cómo no va a haber fuga de talentos en España si la mayor fuerza, una de las mayores fuerzas políticas del momento no tiende la mano a los desarrolladores, no apoya a los emprendedores que se dedican en el sector del ocio digital, etcétera? Chicos, dejad que sea ahora la gente, los oyentes, los que se manifiesten. Me comenta por línea interna Bianca que Twitter está ardiendo, así que Bianca, nos hacemos eco de todo lo que comenta el personal. Pues sí, la verdad es que Twitter está que arde, así que nos vamos con los mensajes que tenemos por aquí. FLRVT nos comenta que no les basta con lo de la ley Sinde y tratar los videojuegos como droga, soberana, idiotez. Nos vamos con Perezoso 360. Envidia que tienen de no poder meter en esa lista el cine español, que ni crea adicción, ni tiene sustancia, ni nada. Nos vamos con Chino Cudeiro, que nos comenta que es cuestión de si genera 1% de personas enfermas adictas o no. Hay que diferenciar esto el gamer del enfermo. Es que esto es totalmente de acuerdo, es que eso es. Hay que basarse en la incidencia que tenga esto para incluirlo en un listado como el que se ha hecho, que es un plan nacional sobre drogas, para a partir de ahí, oye, pues clasificarlo y crear alarmismo y todo lo que está trayendo esta cascada de reacciones. Así es, Zumo de Higo nos comenta que da vergüenza que lo incluyan en el plan de drogas y no en el de la industria cultural como es. Vaya país. Y por último nos vamos con Daniel C10, que nos comenta que la gente es muy exagerada, la ludopatía existe y punto. No han dicho nada de que los videojuegos sean malos. Y es que hay, pues bueno, en las redes opiniones de todo tipo, chicos. Fíjate, no, sí que he visto que ha habido más opción a la bidireccionalidad, por decirlo de alguna forma. Hay gente que no se la ha tomado mal. He visto mensajes que apuntaban, pues eso, que defendían un poco la postura y que no nos alarmemos y que intentamos asimilar esto, ¿no? Pero no sé, yo sigo pensando lo que hemos comentado aquí. No sé si queréis darle un cambio al ángulo y verlo en el sentido como que incluirlo en el Plan Nacional sobre Drogas, pues bueno, es advierte de que hay un riesgo potencial, se pone el foco sobre esta conducta, incluso también a la hora de ayudar a la gente que pueda tener problemas. Igual por ese lado está bien, pero yo sigo manteniéndome en lo que se ha comentado aquí. No hay que olvidar, Nacho, apuntando lo que dice, no hay que olvidar que muchos de los casos de adicción de videojuegos no son debido a la propia, al propio videojuego, sino que son, digamos, circunstanciales, sino que están determinados por condiciones ambientales, por condiciones psicológicas previas, no que están provocados por los videojuegos. Eso es un factor muy importante. Y pues están provocados por los padres, Fran. O sea, no hay más, es un problema educacional, o no tanto por un problema por el entorno o por un propio problema psicológico. Así que es que hay muchos factores que se olvidan a la hora de hacer esta casa de estudio y la gente no repara en ellos, solo se repara en el titular. Desde luego, sí, es difícil verlo con positividad, pero la única, vamos, a mí lo único que se me ocurre es que a lo mejor pueda salir gracias a esto alguna ley que limite, por ejemplo, pues que los menores tengan tanta facilidad para pagar una cuota mensual, para pagar DLC con tarjetas de crédito. O sea, a lo mejor en este sentido sí que habría que regular un poco accesos tan fáciles. No sé. Pero ten cuidado, Jabote, que entramos... Padres. entramos en temas de limitaciones y ya ahí podemos pasarnos de rosca. Yo sí, creo que es por saltar. Las limitaciones nunca son buenas. Eso son de educación. Si un niño de 10 años paga con una tarjeta de crédito, es culpa de los padres. No necesita una claro, ley. Claro. Si el padre necesita una ley para que el niño no compre por tarjeta de crédito, que no sea padre, por favor. Pero fíjate cómo, por ejemplo, con la pornografía hay ciertas limitaciones al principio, aunque el niño puede llegar igual al mismo contenido y pagar. Pero es que en el videojuego no hay nada realmente. Yo creo que es lo único que podemos sacar en positivo de esto, si acaso. Bianca, antes de cambiamos de tema, creo que hay alguno que llega más así ya para cerrar. Pues sí, por aquí tenemos algún que otro mensaje más y nos vamos, si te parece, a cerrar con uno de Bitote M, que nos comenta que como médico y jugón opina que es una salida por la tangente y una incongruencia. Los nombraron cultura hace poco. Bueno, y el último de los mensajes, nos vamos con Roberto Aguado, que nos comenta que tan inmadura es esta industria que siente como un ataque todo lo que se haga y afecte en salud. Bueno, son puntos de vista. Nosotros hemos manifestado el nuestro y la gente está dejando patente en Twitter y en Facebook lo que opinan también al respecto. Evidentemente hay opiniones para todos los gustos, pero da la sensación de que mayoritariamente el personal lo ha tomado como una salida de tiesto o un despiste, en fin, cada uno que lo llame como quiera, y no como algo que pueda entenderse de forma positiva. Nosotros lo dejamos ahí, que seáis vosotros ahora los que toman el relevo, el testigo, y si os parece, nos vamos a hablar de otra cuestión que también es de interés. Bueno, nosotros sabéis que hablamos de tanto en tanto del tema de contenidos descargables, de los DLC famosos que se han hecho muy, muy populares y que no siempre parece llegan para contentar al respeto, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría, por desgracia, los contenidos que se lanzan o no son todo lo satisfactorio que cabría esperar, o son demasiado caros, o no se plantean de la forma correcta para que la gente quede satisfecha. Últimamente podríamos mencionar el caso de Deus Ex, el nuevo descargable del título Human Revolution, ese eslabón perdido, que ha abierto cierto debate sobre si los DLCs de este tipo deberían formar parte de la historia, de alguna manera, como por ejemplo ocurría en L.A. Noir, ¿no? De forma que, bueno, esa aventura adicional que se nos propone quede integrada en el argumento del juego principal. Da la sensación de que esto no siempre es así. Este eslabón perdido al que hacemos referencia nos obliga a jugar la historia que plantean desde cero, es decir, cualquier progreso que se pueda haber hecho con el personaje y demás queda por tanto volatilizado y no terminamos de entender si este enfoque para contenido descargable de juegos de éxito termina de ser el apropiado. Así que si os parece, volvemos a retomar el tema DLC, en esta ocasión desde este ángulo, y lo tratamos en los siguientes minutos de debate. Creo que la situación es súper sencilla de explicar. Estamos a favor de contenido descargable que amplíe la experiencia de juego con contenido de nuevo cuño. Ejemplo más claro, los episodios de Liberty City, por ejemplo, Ballad of Gay Tony y The Lost and Damned. Estos dos son contenidos que se crearon después de haber lanzado el juego, que el equipo de desarrollo trabajó después durante unos meses en crearlos y que se pagaron, y que se pagaron súper a gusto. En mi caso, yo, cuando los compré, a gustísimo. Y mira, chapó. En este caso, que puede ser el de Deus Ex y el Eslabón Perdido, se ve que es un contenido que se ha mutilado de la historia principal para sacarlo después. Y también el ilustre caso de debut de este, el epílogo de Prince of Persia, que había que pagar para tenerlo. Esto es algo que simplemente se está buscando hacer caja y a raíz de cortar porciones legítimas del juego que deberían de estar incluidos. Es que es totalmente rechazable. Claro, Nacho. La verdad es que en el caso concreto del Eslabón Perdido hay que decir que es buenísimo, sigue todo lo del juego, mejora, pero sí tenía que estar dentro. Claro, y además que si te lo descargas y incluso pagas por él, que cuando llegues a esa parte de la trama, que es como a las tres cuartas partes más o menos, se te integra ahí y no que tienes que ir desde el menú principal empezando a Adam Jensen desde cero. Si los aumentos, da igual el nivel que llevaras, es como es un juego chapuza independiente. Que sigue siendo, Que sigue siendo igual, sí, queda muy mal. Se echa un poquito de menos eso. Vale que el personaje le quitan los aumentos y empieza atado en una silla mientras lo interrogan, pero cuando los encuentra, que encuentren los que tú lleves, que lleve tu nivel, que tenga tus habilidades, y no que, sí, es una chapuza. Aquí yo creo que, vamos, estamos con lo mismo de siempre. Ahora mismo, hoy en día, casi el 100% de los contenidos descargables tienen poco, digamos, de DLC. Aquí hay una cuestión, y es que cuando llega a cierto tiempo, un juego deja de interesar al usuario. O sea, cuando, digamos, se ha pasado su campaña o ya ha jugado al multijugador, pues lo encajona en su sitio. Y si una compañía saca a partir de ahí un DLC, pues ese usuario no lo va a comprar. Por eso ahora lo que tiene que hacer esa misma compañía es dar prisa y sacar el contenido pues con escasa semana de diferencia, o si no, no se va a vender. ¿Y qué pasa? Pues que en un proyecto, digamos el 100% del proyecto, el 80% se distribuye en el disco y el otro 20% se deja para sacarlo unos días después. Eso es lo que está pasando, lo que también ha pasado con GTA 4. Nacho, esto que has comentado, yo no lo veo así. En la aventura principal hay muchas pistas de que esos dos episodios que se crearon después ya estaban planeados de antemano. Y Lo que no, mientras... ahí por alusiones te diría que lo que sí que está hecho está muy bien integrado, pero no creo que dos historias que son paralelas, pero que no tienen nada que ver con esto, pues digamos que deban estar ahí. Otra cosa es que me digas que lo que ha pasado con Eslabón Perdido, te digo, oye, eso tiene que estar ahí. Pero en GTA, la historia de Niko Bellic está íntegra, está intacta, y yo creo que Rockstar lo que sí que hizo fue integrar o añadir situaciones No, contextuales, o más que elementos, integrar, conversaciones. saber separar las trayectorias, digamos, de hacerlas independientes, para que no hubiera ningún problema a la hora de haber interrelación sobre ellas, algo que desde luego no ha pasado con este DV. Yo creo que ha sido más un error por parte de la desarrolladora que otra cosa, sobre todo a nivel de planificación, de no poder usar el personaje que ya tenía desarrollado en la aventura principal. No creo que haya sido otra cosa. A mí, francamente, me parece una chapuza, y mira que me gusta DV, ya sabéis que lo analicé yo, pero esto es que yo no lo veo, no lo entiendo. Es decir, una cosa es escoger a otro personaje y cuando termina la historia, bueno, la verdad es que la historia de DV no se presta muchas veces a una continuación directa con Janssen, pero meter una historia así incrustada en medio que no tiene ninguna relación, pero sí que tiene relación, yo lo veo una cosa bastante ridícula. Una expansión debería ser una expansión con otros personajes, con otro contexto, eso sí que tiene sentido. Y da igual que lo hayan recortado antes o después de haberlo vendido y luego lo vendan por parte. Eso a mí realmente me da igual porque no lo sé. Lo que sí que sé es que lo que tiene sentido y lo que no. Y para mí ese tipo de expansión no tiene ningún sentido y mucho menos en un juego de rol. Pues La que verdad es que ya no son, perdona, sí. ya no son expansiones frontales, son expansiones laterales, ¿verdad? Es decir, ya no van más allá del juego, salen del lado, del lateral del juego. No solo eso, por ejemplo, tanto que nos hemos metido con los dos juegos de El Poder de la Fuerza, pero las expansiones que tuvieron, yo al menos sí las vi correctas. A partir de cada final alternativo que se sacaba de la historia principal, pues te ponían un DLC al respecto como una especie de what if, de qué hubiera pasado si. Sí. Yo ahí sí lo vi una propuesta bastante interesante. Hombre, que encuentres interesante una propuesta de DLC con un juego que dura 5 horas me parece No, pero escandaloso, ¿verdad? no estamos hablando de la calidad del juego en sí, Salva, sino No, del yo no hablo, yo DLC. tampoco hablo de la Eso calidad, yo es. hablo de un juego que dura 5 horas y te meten luego DLCs que alargan la experiencia. Si... No, oye, tenéis razón los dos, ¿eh? Tanto Salva diciendo que el juego es malo y corto, como tú diciendo que está bien planteado, ¿correcto? Pero yo lo que iba, que se llame el eslabón perdido, me parece cachondeo, cinismo, no sé cómo enfocarlo, lo de ellos, la verdad. A mí lo que me preocupa es que nos criticamos los DLC a diestro y siniestro, pero la realidad es que tú juegas online a Street Fighter 4 y todo el mundo tiene trajes. Y así tú escuchas a Capcom y te dicen que la demo de pago de Dead Rising 2 es el exitazo que han tenido más grande en la historia de la compañía y que van a hacer más porque, claro, se vende. Entonces, ¿de quién es culpa eso? Yo creo que los usuarios comprando todos estos contenidos, también estamos empujando a las compañías a que vayan sacando más trozos de los juegos para venderlo aparte. pero es una cuestión de lucha y es una cuestión sobre todo de evolución en cuanto a nivel organizativo en el desarrollo. O sea, está claro que cuando se planea un triple A en la actualidad, cuando se desarrolla, pues poner un ejemplo, el mismo Battlefield 3, quizás el próximo Mirror Edge dentro del mismo estudio, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, Final Fantasy XV, cuando a Square Enix le dé por hacerlo, dentro de ese propio plan, desde el minuto 1 ya tiene planteado el contenido descargable. Y no es que hagan un corte transversal y digan, esto va a estar en el disco, esto va a estar descargable, es que eso está completamente desde cero planificado. Hombre, hay DLCs y DLCs. Por ejemplo, si seguimos con este caso, pues este, o con los capítulos de GTA 4, casi mejora la experiencia en algunos puntos. Ya os digo, en este caso en concreto se nota que venían de hacer el juego entero y ahora han refinado y recogido feedback a la hora de hacerlo. Ahora, que estuviera planeado de antemano, pues sí, tiene toda la pinta. Sí, pero la planificación no es mala en sí. Grand Theft Auto tenía planificado sus descargables, si no recuerdo mal, firmó el acuerdo con Microsoft bastante antes. O sea, los descargables se anunciaron con bastante antelación. Sí, y los descargables han sido excepcionales. Sí, una cosa es lo que tú programas que vas a hacer descargables y otra cosa es que los metas en el disco de inicio y los desbloquees con un código o los desbloquees a las dos semanas de que están. Eso es lo de menos. Lo de menos es que estén o se desbloqueen o los descargues 400K o 250 megas. El problema es que esto pertenece legítimamente a la historia, pertenece legítimamente a la producción inicial y está claro que se ve a la legua que lo has cortado para facturar más. Y, a ver, criticable doblemente por intentar facturar más y por gandul. Oye, ¿quieres cobrarme? Sí, vale, pues oye, pon en paralelo a un grupo de 20 personas, adelanta el contenido descargable cuando se lance el juego, 9 meses después, 6 meses después, sacas la expansión de esta forma con todo lo que has ido añadiendo. Como ha hecho Castlevania Lords of Shadow, por ejemplo. Castlevania Lords of Shadow ha tardado mucho en su en efectivamente, su ¿no? Y lo hemos visto que estaban trabajando ahí una vez terminado el juego. Hay que insistir que hay un problema de diseño. Sí, el problema que estamos aquí discutiendo es un problema de diseño. Está mal diseñado, no se puede diseñar una ampliación así. Hombre, en Ubisoft esto es muy común, sobre todo cuando ya es la repanocha que te metan capítulos que digamos que son los que cierran la historia del juego incluso. Lo que pasó con Prince of Persia, con Assassin's Creed, creo que también ha llegado a pasar. Y en fin, te capan el juego y te lo ponen como DLC, incluido en el disco incluso. Es que prácticamente ya el contenido, digamos, desbloqueado de inicio en un disco se está quedando cada vez más corto con ese DLC, entre comillas, que te meten. Ahora el Online Pass, que también necesita una activación, yo no sé qué será lo siguiente, pero vamos, al final vamos a jugar a la intro y a partir de ahí a ir pasando por caja. El caso de Assassin's Creed 2 es gravísimo. O sea, tú vas jugando capítulos, llegas al capítulo 13 y te salta el 16 por 14 y el 15 los han quitado y lo de, bueno. Había declaraciones que lo decían, nos hemos quitado para quitar peso de trabajo a la gente que está desarrollando el juego. Pero no, es que cara más dura. Sí, está también el caso, por ejemplo, de juegos como Dragon Age, que hay momentos en que se cita la historia a historias paralelas, ¿no? De hecho, no te deja ni tan siquiera salir, pero no, o sea, no te deja acceder a una parte del mapa. Te pide Online Pass, además, si no recuerdo mal, y además hay partes del juego a las que no puedes acceder, o sea, doble Online Pass y partes del juego que te dicen, oiga, si quiere ir a partir de aquí y conseguir esta, tendré que pagar. Caray, pero si, ¿cómo puede ser si este juego ya es de lanzamiento? ¿Cómo puede ser que ya haya zonas en las que tenga que pagar? Esto es muy fuerte. Y digo yo, ¿no será cuestión de que la gente empiece a asumir que esto es una nueva era y que me parece que lo que disfrutábamos hace unos años del juego completo por el precio que pagábamos poco a poco va a pasar a la historia? Porque pues mal vamos, mal vamos. Sí, pero la gente tiene que darse cuenta de que esto ya no es una moda pasajera, o sea, esto se ha instaurado de una forma brutal, ¿eh? Pero no por ello no hay que seguir denunciándolo. Claro. Eso sí es cierto. Y repito, si la gente no comprara, este modelo de negocio no tiraría adelante. Pero eso también es una batalla perdida, creo yo, Salva. Aquí se han encontrado las compañías, digamos, con un territorio virgen e inexplorado con la llegada de esta generación y, vamos, ha sido todo la casa de Trochimoche. Han hecho lo que han querido porque los usuarios, claro, no tenían un feedback anterior. Bianca, vamos a ver qué le ha parecido a la gente todo esto que decimos. Pues nos vamos rapidísimo. Copa 007 nos cuenta que me parece una total vergüenza si ya empezamos con un triple A como Arkham City, Vamos mal. The Geek Fandango nos comenta una forma de sacar pasta como otra. La parte buena es que hay casos en los que los DLCs vuelven a dar vidilla al juego. Jovan Tichis nos comenta, pero ¿cuándo sabemos si es recortado? Muchos juegos se terminan meses antes de su lanzamiento y entre tanto se desarrolla el DLC. Y por último, Sliron 4 nos da. Yo solo digo que es que en la pasada generación ni había DLCs ni parches y todo infecto. Algo no cuadra. Bueno, sí, el dinero. Sí, señor. Pues ahí queda vuestra voz y la nuestra, la que nos queda, por lo menos a mí, va a versar sobre un juego que hemos esperado mucho durante los próximos minutos. Es la vuelta a nuestras consolas de Batman, en la mejor de sus versiones, desde luego, desde que se le recuerda ese Arkham City que todos andamos esperando con los dientes largos y las uñas bien preparadas para echarle el guante. Vamos a hablar de él durante los próximos minutos. Además, me da que algo de lo que diremos tiene que ver con lo que acabamos de tratar. Y en líneas generales vamos a acercaros lo que opinamos con respecto a cómo está el juego en estos momentos y si va por el buen camino para que cuando salga finalmente a la calle sea lo que todos esperamos. El análisis. Pues voy a introduciroslo yo porque estamos trabajando en el review ahora mismo. Está Ramón Méndez ahora mismo enfrascado con Batman, con Catwoman, con esta gran ciudad que es la ciudad de Arkham tras ese sanatorio que visitamos en la pasada campaña. Deciros que el review estará listo a finales de semana porque Warner Bros. Ha fijado un embargo para España para esa fecha, así que en principio saldrá publicado una semana más tarde que en Estados Unidos, donde ya la prensa internacional, incluso en Gran Bretaña y otros territorios europeos, que ya disfrutan del análisis. Respecto al juego, decir, nada más comenzar, que esperéis pocas novedades, en principio. Estamos hablando que es la misma esencia que Arkham Asylum, pero con un entorno más grande. Estás hablando que ahora, pues hay una ciudad, antes era un sanatorio, con todo lo que esto ofrece, ¿no? Pero son todo cambios cuantitativos. Es más grande, no esperéis revoluciones. Y creo que esto son buenas noticias cuando hablamos de que es una secuela de un GOTY. A ver, regresan cosas como los gadgets de Batman, ¿no? El gel explosivo, el batarán, el gancho que tiene nuevas funciones, nuevos dispositivos como la carga eléctrica remota, la bomba congelante. Pero vaya, que es lo fundamental, y para los que lo disfrutasteis, una gran historia, con un gran arranque, con una gran introducción también, viendo cómo Bruce Wayne acaba cayendo cautivo, que nos ha recordado ese paseo inicial que daba Batman junto al Joker en Arkham Asylum. Y van a ver esos 30 personajes de los cómics, entre villanos y héroes, que hacen apariciones y cameos. Algunos lo hacen en la trama principal, otros solamente misiones paralelas, de las que hay 12. También vuelve el Riddler con cientos de trofeos, pruebas de desafío. También tendremos cuerpo a cuerpo y eliminaciones sigilosas, ¿no? También el tema de Catwoman, importante porque esto nos va a dar enlace con el debate. Deciros que en principio tiene 4 misiones, tiene habilidades propias, tiene armas propias, tiene vestuario propio. No es muy larga la parte que estamos jugando con Catwoman, pero está bastante chulo. Además, si tenemos a Catwoman desde el principio, se integra, se intercala en el modo historia con las misiones de Batman. Y le da bastante, bastante rollo a lo que es el guión, que no cómo jugarlo en solitario después. Catwoman, sabéis que aparece como un Season Pass o como un Online Pass, mejor dicho, Season Pass es el concepto que utiliza Microsoft, Online Pass. Si te compras el juego, te viene el código, con el código añades el personaje, y si no lo añades, solo juegas con Batman. Además, el juego lo estamos viendo Salva y yo, porque la copia que ha utilizado Ramón es la que utiliza el código, nosotros no lo tenemos, entonces no tenemos a Catwoman. El juego te lo dice al principio: ¿tienes el código de Catwoman? Sí, introdúcelo. ¿No lo tienes? Te doy la opción de que te lo compres ahora mismo, por eso vas a ir aquí online a la tienda de Warner y te lo vas a comprar. ¿No lo quieres comprar? Pues jugar solamente con Batman. Ha sido un movimiento súper inteligente, porque Catwoman es uno de los grandes alicientes de la secuela, el poder jugar con otro personaje, y además de forma tan diferente como resulta la mujer felino, y no por ello criticable, porque me parece de un oportunismo brutal. Y es como si ahora Capcom lanza Street Fighter V y empieza a quitar a Kuma, a Ryu, a Ken y a Sagat y los pone con un Online Pass. Me parece que ya hemos pasado desde el online, que sabéis que el Online Pass toma su nombre precisamente de que ha sido utilizado para habilitar el juego online, que tiene su sentido, por lo que decía el equipo de Uncharted 3 en Jordania: oye, los servidores tienen un coste y le hemos puesto Online Pass porque en el momento que lo vendes, pues oye, hay que mantenerlo, pues si quieres volver a jugar otra vez, pues oye, vale, me parece correcto porque es para pagar el mantenimiento, según están diciendo ellos, de servidores que no hace Sony, pero en este caso es volver a mutilar un juego para sacar tajada. Eso es una excusa barata. O sea, ¿quién paga los servidores? ¿Los que compran el juego de segunda mano y tienen que volver a pasar por caja con el pase online? Sí, claro, tened en cuenta, eso es lo que se dice. Tened en cuenta que los que compremos van mano a mano, pues tendremos el código y sí, tendremos a Kawoma. Esto siempre es para mal de los de la segunda mano, ¿no? De todas formas, Nacho, a mí, ahora que todavía no tenemos en análisis y estamos con ello y no sabemos exactamente cómo va a quedar una vez que lo analicemos al 100%, a mí hay una cosa que me da miedo, es que es tan grande, tiene tantos gaches, la ciudad es tan abierta, todo tan libre, que parece como que abruma un poco al jugador. Yo, vamos, ojeando los análisis americanos, he llegado a ver que hay gente que se queda atascada porque se le olvida que tiene habilidades, que al principio es una auténtica locura de información. No sé cómo veis esto, que si debería ser más continuista y más reducido, o está muy bien que amplíe tanto, tanto, tanto. De hecho, sí, al principio, Salva, nos quedamos atascados también por eso, porque hay cosas nuevas, hay interceptar frecuencias, hay que manejar ciertos gadgets que son nuevos, son nuevas habilidades de los viejos, y al principio, pues oye, te puede parecer que es una cantidad importante, pero creo que se agradece. Yo creo que está muy bien. Además, los gadgets los tienes todos desde el inicio, no como en Arkham Asylum, que los ibas recuperando poco a poco, ganando experiencia. Yo creo que está muy bien porque le da variedad al juego. Recordamos que la primera aventura era bastante sencilla, o sea, era un gran juego, pero la mecánica era sencilla, ¿vale? Y entonces aquí, al darle muchas más posibilidades, puede abrumar al principio, pero lo que estás ganando es en riqueza jugable, sobre todo por eso, porque vas a estar haciendo muchas más cosas diversas y que están bien ejecutadas también. O sea, que no es la típica chorradita pesada, como el típico puzzle para saltarte un bloqueo pirata, yo qué sé. Lo que he visto es el flow, me encanta. O sea, lo que se ve en todos los vídeos, el combate, que había sido una cosa que habían tocado con mucho acierto en el primero, aquí se ha mantenido con la misma fluidez, ¿no? Y esto, sí, esto es brutal. Decía... Parece mentira que con un par de botones realmente, porque hay un botón de golpear y un botón de prácticamente de hacer contras, puedas conseguir esa fluidez, ¿no? Parece que realmente sepas jugar mucho, ¿no? Cuando realmente solo estás controlando el timing, ¿no? Como si fuera un juego no de ritmo. No es un quick time event. No, con un juego rítmico, ¿no? Que sepas cuándo encajar, ahora voy a encajar, ahora sí, ahora contrarresto. Es más esto, ¿no? No me refería a un quick time event, sino a un juego rítmico, ¿sabes? O sea, mira, que está muy, muy bien hecho. Mira que se lo decía ya Salva yo cuando estábamos grabando el Estamos Jugando, le estaba diciendo que las animaciones, que el ritmo, la coreografía, también las cámaras lentas, los golpes finales con ese cambio de cámara y demás, que está hecho de una forma fantástica y mantenido desde el primero. Yo estuve probando el sistema de combate y la verdad que va tan fluido como la primera parte, que a la que le das a un enemigo, le puedes dar a otro en la otra punta de la pantalla, vigilar las contras, luego hay agarres y hay mejoras que vas a tener como pasó en la primera parte. Pero a mí me gustó mucho porque es un sistema de combate muy muy simple, pero a la vez muy divertido y que no se hace nada pesado, que eso es lo importante también. Ahora has mirado de añadirle más gadgets, ¿verdad? En el combate se pueden utilizar ahora mucho más, ¿no? Porque antes solo se podía utilizar uno, me parece, el batarán, y ahora puedes utilizarlo todo, ¿no? La verdad es que no llegamos allí, pero pues sí que vimos que poco a poco se nos iban dando más indicaciones de qué podíamos hacer. Al principio, ya te digo, vimos lo básico y sí que he leído que hay más gadgets para el combate, pero se ha podido probar. Sí, yo sí los he visto y en Gamescom y sobre todo que vi una demo bastante avanzada, o sea, avanzada en la trama. Batman tiene muchos más, más artilugios y también te enseñan que los jefes finales ya no son como en Arkham Asylum, que a lo mejor no se diferenciaban tanto de los esbirros normales, ¿no? Sino que se movían más rápido y tal y eran más fuertes, pero al fin y al cabo usaban las mismas técnicas de combate. Ahora en Arkham City no. En Arkham City, los nuevos jefes finales, que por cierto, todos sacados de cómics y un reparto, ya lo hemos ido conociendo, ¿no? Que todos los fans van a alucinar, pues eso, los jefes finales ahora, cada uno requiere su forma de enfrentarse a ellos y están muy, muy bien diferenciados. Creo que eso es otro acierto importantísimo. Yo quizá aquí vea un punto que no me queda tan claro. O sea, están abarcando mucho con todos estos jefes finales cogidos de los cómics y quizá acaben apretando poco. O sea, con el primer Arkham Asylum tuvimos un hilo argumental bastante sólido. Había muchos enemigos finales, pero digamos que todo giraba alrededor de un único tema, que era el Joker, era el que lo hacía todo. Vosotros que habéis jugado más al juego y sin ganas de spoilear a nadie, pero no sé si os quedará la sensación de estar jugando, digamos, a tramos aislados y que el hilo narrativo no sea tan fluido ni tenga tanta incidencia respecto a un tramo sobre el otro como había en el primer juego. No sé cuál será vuestra opinión al respecto. Pues mira, Relaño, yo precisamente también era otro miedo que tenía cuando lo he visto, que es como tantos personajes famosos, no van a poder profundizar en ninguno. Y que va, al contrario, tienen muchísima presencia y además es como una triple guerra entre dos caras, Pingüino. Bueno, ya no voy a contar más para no, porque esto se sabe, ¿eh? No estoy spoileando nada. Pero tienen ahí una guerra a tres bandos que es muy interesante argumentalmente. Y es que el juego también, además de ser un sandbox, podríamos decir, tiene un argumento sólido y fuerte que parece un cómic. Es que se nota que han estado los guionistas de los cómics ahí junto a Rocksteady en el argumento del juego. Se nota muchísimo. Y bueno, ya el tema, digamos, final sería el doblaje. No sé si habréis podido disfrutar del doblaje al castellano que nos Sí, llegará aquí, sí. de cómo será. El del primer Arcanasilum, bajo mi punto de vista, era excepcional. Muchos de los actores ya eran los que participaban en las películas. No sé ahora cómo estará el nivel. Pues fantástico. Hay que ver que se ha mantenido la voz de Batman original, que lo que dices tú, que se nota que hay voces que ya las hemos escuchado en otras producciones del Hombre Murciélago y simplemente el arranque ya deja entrever con los diálogos que hay en, pues eso, conforme el interrogatorio inicial cuando secuestran a Bruce Wayne, y esto tampoco creo que sea spoiler, también ya nos da idea de lo bueno que es, fantástico el doblaje. Bianca, vamos a hacernos también eco de lo que nos comentan los oyentes con respecto a este Arkham City. Pues los oyentes comentan, como por ejemplo Nach890, que tiene todos los ingredientes para ser el juego del año. Además, es europeo y con menos dinero detrás ha demostrado mucho. José en Flood nos cuenta que va por buen camino. Mejora lo visto en Arkham Asylum, añadiendo más combos, más enemigos y mejora gráfica. ¿Qué más se puede pedir? Carles Puncat nos dice que tiene muy buena pinta, que espera que no decidan ponerle un online de carreras Batmóviles. Y por último, Pablo Llero nos cuenta que lo único claro que hay este año, sea cual sea el GOTY, es que la peña se va a enfadar y eso es muy bueno. Muy bien, pues todo eso sobre Batman y antes de que le pongamos punto final al debate de esta semana, Nacho, tienes que hacernos la crónica de lo que fue, bueno, y los que estuvisteis por allí, ese Pride del que hablamos el programa pasado con Tony Chan, antes habéis apuntado que fue un éxito, pero detalles un poco más concretos. Pues yo simplemente quiero introducir el tema comentando lo que he dicho al principio. Ha sido increíble el nivel que ha tenido el evento este año. Se ha situado al nivel de cualquier evento del circuito profesional nacional y al nivel en contenido y en habilidad de los jugadores a cualquier top europeo. Agradecer primero a Tony Chan y Arcadia Fighters, que hace 5 años, si no me falla la memoria, creasen el Pride, una iniciativa muy, muy modesta, en la que reinaba el buen rollo, el respeto y la camaradería entre jugadores. Ese espíritu se ha mantenido, pero con el apoyo de la LVP, que lo ha convertido en torneo del circuito, se ha llegado a la cifra de 90 luchadores, con casi 150 personas de público. En total han sido casi 9.000 personas IPs únicas en todo el fin de semana que han estado siguiendo el streaming. En total, 17.000 impactos. Bueno, una locura de casi 4 terabytes de streaming enviado a través de los servidores de Prisa Digital, que ha sido quien ha manejado toda la emisión y la retransmisión. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestros compañeros que han estado peleando incluso el sábado para que solucionaran unos problemas de última hora, pero que al final no notasteis. Estamos todos muy muy contentos, especialmente por los luchadores. Fue una exhibición de técnica y de combates espectaculares. Ha habido momentos en los que, si subisteis el streaming, no quiero spoilear nada por si alguien lo quiere ver después, que a partir de mañana, miércoles, vamos a tener ya el archivo local para verlo. Fueron míticos, no llegando a los Daigo Moments, pero muy, muy, muy cerquita. Y especialmente también, como no, a los que lo habéis seguido desde casa y habéis hecho que esto llegue a este nivel. Así que espero que hayáis disfrutado Pride y ahora Salva ya os cuenta sobre las competiciones de los ganadores. Si no me has dejado nada, casi. No, de ti que ha ganado Chocolo. Sí, vale. Chocolo es tricampeón, ¿os acordáis de la puerta? Estoy tranquilo, pues Chocolo es el tercer Pride que gana consecutivo. Es el mejor jugador que tenemos en España de largo, es uno de los mejores de Europa. Y bueno, destacar que luchó con Ryu, que no es su personaje principal. Bueno, lo hizo porque había recibido críticas de que él ganaba por el personaje, juega con Akuma, un personaje muy, muy, muy, muy potente. Y con Ryu se cargó a todo el mundo. Lo que pasa es que en la final, Rock Howard, otro gran jugador, pues lo puso en su sitio y tuvo que coger a Akuma para acabar llevándose pues la victoria. Ya te digo, un jugador muy técnico, ambos lo hicieron muy bien, Sharin tercero también fue espectacular. Y luego en parejas también Chocolo ganó él solito el torneo de parejas porque le tocó con el señor Héctor, un jugador bueno que no tenía el nivel de otros, pero Chocolo llegaba y se cargaba a todos los que se encontraban en su camino. Y también hubo dos torneos más, uno de BloodBlue que lo ganó Sacred, un jugador espectacular con Noé. Y en Third Strike está el Chocolo de Third Strike, que es Vex. Es el jugador que más prides ha ganado entre Third Strike, King of Fighters y no recuerdo qué otro juego, pero sé que me comentó Tony Chan que era el que más prides había ganado, pues se lo llevó con Jun en Third Strike haciendo unos parries espectaculares. Casi emula el parry que hizo Daigo en el Evo 2004, ¿os acordáis? Con Ken, que paró todo el super de Chun-Li y acabó llevándose el combate, pues estuvo a punto de hacerlo Vex también. La verdad es que el nivel muy muy alto. Vimos a tops internacionales retuiteando pues el streaming de MediStation, como PR Balrog, un gran jugador, y otros jugadores franceses, y la verdad que el nivel es muy muy alto, la comunidad española está ahí, la gente lo mira con respeto. Y todo esto es gracias, pues ya digo, a gente como Arcadia que ha trabajado duro para que hacerse un hueco. Efectivamente se está creando una escena muy interesante en el juego de lucha. A mí me sorprendió mucho la emisión, la pasión con la que se vive en estos comentarios. Y pues, la verdad es que me pareció muy interesante. Y una pregunta que os quería hacer es ¿por qué no se incluyó Marvel vs. Capcom en esta competición? Estaba previsto, pero como sabéis, el juego salió en febrero y en junio se estaba anunciando que había una revisión para octubre, el Ultimate Marvel vs. Capcom 3, y todos los jugadores pues lo han dejado un poco de lado porque la revisión va a cambiar tantas cosas de los personajes que no valía la pena competir en un juego que nació muerto. Nacho, ¿el año que viene más y mejor o qué? Tenemos grandes ideas, ¿eh? De hecho ya estuvimos Tony Chan y yo ahí antes de despedirnos mascullando, porque la repercusión internacional ha sido notable. Tendréis que haber visto el timeline con jugadores franceses comentándolo conforme pasaba, porque claro, el streaming estaba en español, pues tenían que apañarse como fuera. Gente de Estados Unidos, también ingleses, ha sido la proyección internacional, pensamos que puede funcionar muy bien, así que estamos ya teniendo ideas. Y bueno, a ver si todo sigue en esta línea y los eSports y el pro gaming se sigue teniendo continuidad en España, que desde el año 2004 ha ido bajando. Y pienso que con iniciativas como la que está llevando a cabo la LVP, puede acercarse a gente que no necesariamente tiene que ser tan top como Chocolo, sino que hay posibilidades de jugar liguillas, hay posibilidades de jugar torneos, copas en torneos también en presenciales en diferentes ciudades, online. O sea que creo que es una buena oportunidad para aficionarse a los eSports. Y después del Pride he leído por Twitter que mucha gente se ha ido a comprarse Street Fighter. Sí, señor. Pues ahí queda el detalle. Ya lo comentamos la semana pasada, pero tú lo vuelves a apuntar. Este certamen no ha hecho sino aupar el pro gaming un poquito más. A Tony Chan. Lo ha aupado, hombre, se salió el tío. Qué tema grande, hay que ver. Sí, señor, un grande de España. Y nada, esperemos que la iniciativa cuaje, que tenga todavía mucho más éxito. Y nosotros, casi terminando ya el programa, nos vamos a las secciones que podamos de las que nos quedan meter a en las el tiendas. Tiempo que tenemos. Venga, vámonos. Lanzamientos. Señor Jabot, háganos usted el repaso de tiendas de esta semana. Pues vamos a ir súper rápido, Juan, porque ya vemos que como todas las semanas vamos justo de tiempo. Vamos a tener que ampliar esto. Vamos a Arkham City, ya lo sabéis. Llega este viernes, ya hemos hablado largo y tendido de él. Tendréis el análisis en Meristation estos días ya, ¿no? En cuanto rompamos el embargo español. También llega Ratchet & Clank All for One, ya sabéis, exclusivo de PlayStation 3, para 4 jugadores con la mecánica clásica de Ratchet & Clank. También para PlayStation 3 llega un juego pues más para fiestas y tal, que es Dance Star Party. Ya sabéis que esta es la propuesta principal de Sony para Move de este otoño, ¿no? De este otoño-invierno. Entonces puede ser bastante interesante, lo veremos también pronto. Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, aprovechando un poco el tirón de la película de Spielberg. ¿Perdona? Sí. Llega para todas las plataformas y los Instrens Vaya Fauna también llega para todas las plataformas. Eso es lo que tenemos esta semana. Estos más dos, reseñable. Como que te los podías haber ahorrado, ¿no, Jabote? Bueno, están ahí, hay que mencionarlos. Buenísimos, sí, sí. Que van a sacar una nueva gama de galletas, Gotis. Alguna marca. Obras cosa. Maestras. Yo soy periodista por Tintín. Sí, señor. Un día que lo... se te ven en pelo. Y por aquel anuncio que hacía Koeman con un Fox Terrier, lamentable. En fin. Por Tintín y por April de las Tortugas Ninja. Vamos a cerrar el programa. Bien. Damas y caballeros, pues hasta aquí lo que se daba. Antes de que nos despidamos del personal, Bianca, hacemos como siempre un repaso a los mensajes más gamberros que nos han llegado estos días. Maximum Trolling. Pues nos vamos con nuestro Maximum Trolling y empezamos con Mellizo F, que tiene un troleo para Albert Hill. Y es que dice que le va a votar para alcalde solo porque se lo ha pedido su hermana, con esos ojitos de simpática. Oye, se nos ha muerto, hay que decir, ¿eh? Ha desaparecido medio programa, se encontraba. Oye, pasada. Está en coma. Sí, sí. Se ha ido. Sí, sí, la verdad es que el pobre se ha ido, pero bueno, ese lo he dejado porque era más o menos gracioso, o sea que bueno. Josep, 2411 nos comenta: ¿cuántas veces tuvo Salva que reiniciar Dark Souls para grabar Estamos Jugando sin que le mataran? Yo estaba allí y puedo decir el número dependiendo de lo que me pague Salva. Sí, lo hice del tirón, la verdad. Mentira, mentiroso. Porque para el análisis ese trozo lo hice 500 veces y el Estamos Jugando era el 501. Claro, también hay que decir que hubo un redactor que reventó un coche de Forza y eso no se ha mencionado por aquí. Pero bueno, da igual, no importa, déjalo, sigamos. El siguiente es un chiste que nos ha hecho Imangas 23 para ti, Nacho, ya que estabas por ahí hablando. Y nos dice, una cosa, Nacho Ortiz es tan truquero que en su arcade stick tiene un botón especial de Chuck Norris, donde le da y aparece Relaño hablando en inglés. Eso no lo aguanta nadie. Stone. Eso para despistar al contrario. Tengo el botón héroe de Chocolo, le doy ahí y es un instant win. Y por último recojo un mensaje de Sadit que lo había pedido por ahí la semana pasada y que he querido recuperarlo. Y atentos porque tiene miga. El Estamos Jugando oculta una gran historia. Don Albert salía con el maestro Motenai. Mote comparó Rage con Far Cry 2 y cortaron. El señor Salva aprovechó la oportunidad, dejó a Nacho y le pidió salir a Mote. El dolor de Albert y Nacho los unirá. Y un momento, ¿Juan Arenas se irá con Relaño? Necesitamos respuestas ya. Madre mía, qué próximo. En nuestra madre próxima mía. Entrega de Merisalove. Me alegra saber que la gente me tiene respeto. Y te han dejado fuera, ¿por qué será? Por cierta foto, a lo mejor. Bueno, la verdad es que la foto de Enrique ha traído polémica. ¿Qué foto? Cuéntalo. Sí, sí. La de la corbata. ¿Quieres contarlo? Madre mía. Toma, mira, te pasamos el link, Salva, porque era el interno. Bien, bien. Bueno, por aquí quien quiera el link tendrá que ir pidiéndoselo a Enrique y bueno, hasta aquí el máximo. O a mí, me da igual. A mí también. Yo voy a ser buena, yo me voy a abstener. Ay, señor Link, Link, yo me quedo con el. Hablando de Link, ese vídeo, Nacho, que ha ganado el premio al 25 aniversario de Eso Zelda. quería decir yo. Pedazo de vídeo, como la copa de un Balurdos, pino, tío. qué bueno, qué bueno. Nos costó mucho las votaciones. Estábamos el jurado ahí deliberando. Ya lo decía antes, que se ha colado gente de la redacción y no tenía que votar. Pero bueno, aquí nos encantan los agregados. Así que, yendo en la misma dirección, todos hemos coincidido que Balurdos será el mejor y se va a ir a Londres, se vendrá conmigo el martes que viene. Eso sí que es un tongazo, que Nacho Ortiz sea parte Soy del el premio, tío. que no está en las bases, eso sí que, bueno. No sé, yo lo siento, yo había que ir una persona de Mary Station y dije, Jabot está muy liado, ya voy yo. Y no pasa nada. Vaya por Bueno, pues el que no lo haya visto, que corra directamente a ver el vídeo porque no tiene desperdicio. Y ahora sí, nos despedimos, Nacho. Hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana que viene, voy a ver si descanso un poco de Street Fighter y ya mañana ya me rico porque empiezo a darle stick. ¡Saludos! Albert, no lo despedimos, que ya se nos fue hace un ratito, como sabéis. Despedimos a Andy en su lugar. Muy buenas, hasta la semana que viene. Y recordad algo muy importante: hay hombres que quieren tanto a sus mujeres que para no usarlas toman el de sus amigos. Toman la de sus amigos, claro. Chiste Joder. fail. Salva, un abrazo. Sí, yo hoy también tengo un chiste. Es, ¿follas? No, pues de bailar hablamos, ¿no? Chiste fail, sí, señor. Saludos, hasta la semana que viene. Y yo que lo había oído al revés, Relaño, hasta la semana que viene a ti también. Hombre, ya que se nos estamos despidiendo con un chiste, y ya que va aquí sobre el tema de Batman, va Batman y le dice a Robin: Robin, he decidido darte mi Batmóvil. Y Robin: hostia, Batman, gracias, que tengo ya la moto, la tengo toda quemada, gracias, qué detallazo. Y dice Batman: ea, pues venga, apunta 687-958. Jabote, un abrazo. Bueno, haré honor como Relaño al nuestro humor andaluz. Y yo también tengo un juego de palabras con un chiste. Se abre el telón, se ve a Penélope Cruz tirándose un pedo. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la consola? PSP. Enrique, Niveles altos, ¿eh? Reponte y despídete. Yo, después de cantidad de chistes que todos deberían estar en el Club de la Comedia, me despido con una frase que dice: soy el comandante Separ y este es el podcast, mi podcast preferido de la galaxia. Enrique, siempre con tanto jolgorio y tanta chispa, ¿eh? Está el chaval aprendiendo, ¿eh? Que Está estamos sembrado, ¿eh? Está llevamos dos sembrado. semanas ahí dándole clases, dándole pastillas del Club de la Comedia en cada 8 horas. Por cierto, que se me ha olvidado, que el megatón que teníamos preparado para ayer, lógicamente no ha salido, nos ha pillado el toro, pedimos disculpas. Vamos a Megatón tardar. fail. Megatón fail. No, no, fail, circunstancias que al final acaban retrasando, que están fuera de nuestro control y que, bueno, esto es algo tan importante que hay que hacerlo bien. Pero no vuelvo a dar la barrafala del otro día, simplemente el lunes que viene, si Dios quiere, el tiempo acompaña y no se estropea nada, tendréis uno de los regresos más esperados de ese sector. Ahí queda. Vas dando muchas pistas, yo creo ya. Pero bueno. Vamos a despedirnos de Frank, que está también el hombre por ahí ya pendiente. Yo después de este Festival del Humor me retiro, pero para siempre. Anuncio mi retirada definitiva del podcast porque no quiero saber nada más de vosotros. Renuncian, ¿no? Tranquilos, vamos, iremos con Macallan y nos volverás a aceptar como amigos. Vale, lo anoto. Y nada, un placer como siempre estar con vosotros y hasta la próxima. Sí, señor. Dani, de ti también nos despedimos. Si quieres decir algo, es tu momento. Hasta la semana que viene a todo el mundo. Me voy a por el Batman. Y ahora tú y yo, Bianca, hacemos lo propio con la gente. Pues la verdad es que yo ya no sé qué decir después de esta retahíla de chistes, así que yo voy a recordar que nos pueden dejar las preguntas, sugerencias o troleos durante toda la semana en www.marystation.com, en Facebook, vía Twitter o al correo marypodcast@marystation.com. Y nada, Juan, para la semana que viene me prepararé también un chiste, que visto lo visto, pues nada. Esto es lo que hay que hacer, ¿eh? Ves cómo nuestra gente viene con los deberes hechos. Bueno, nosotros empezamos ya a hacer los nuestros. ¿Deberes? ¿Deberes para Bianca? Anda, es verdad. Hay que decir que hay polémica con eso en Twitter, ¿eh? Deberes para Bianca. Desde que explicar renegaste, Bianca, desde que renegaste del explicar un chiste en motorizador. inglés. Explicar un chiste en inglés para la semana que viene, Bianca. Ahí, ahí, ahí. Venga, vale. Vale, pues ahí queda montado. A choke. Nada. Amiguetes, no dejéis de escucharnos. Yo intentaré estar un poquito más repuesto de lo que hoy sale por mi boca, que no es una voz, es un ruido desagradable. Y nos ponemos a trabajar en el siguiente podcast. Muchas gracias por estar ahí, no faltéis, que pasamos lista. Adiós. Y cuidado con el garrafón. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.